Soy de estos pagos, yo soy del campo. No tengo quien me quiera, no tengo rancho. Solo tengo en la noche poncho estrellado y el canto de las ranas en el bañado. Despacito mi vida, dame la mano, que así bailan la huella quebragado. Dámela despacito como de ruego, que así bailan la huella los dedos ruegos. Aura, la la la la la la la la la la la, que así bailan la huella los dedos ruegos. La huella, huella del campo, tanto tiempo que falto no se ha borrado. A la huella que tarde vuelvo, contando las estrellas yo me entretengo. Despacito mi vida, dame la mano, que así bailan la huella bragado. Dámela despacito como de ruego, que así bailan la huella los dedos ruegos. Aula, la la la la la la la la la la la, que así bailan la huella los dedos ruegos.